Bien, esta mañana vamos, quiero hablar de citar a estas dos personas que están en el video. Se llaman Alistair Humphreys, uno, y el otro se llama Leon Macarrón. Son chistosos, Macarrón, ese es su apellido. Macarrón lo pronuncia él. Y Alistair invita a Leon para un viaje y le dice las siguientes palabras, tal cual, lo cito: ¿te interesaría una caminata muy larga, 6 a 8 semanas, por el desierto, jalando un carro de metal para que lleguemos a nuestras casas en esta Navidad, antes de Navidad? León, por el teléfono, está del otro lado, se sorprende de esta llamada porque no lo conoce muy bien y dice, aunque no conocía bien a Alistair, no podía decirle que no. Este es el tipo de cosas que amo hacer. Y hablaba de un viaje a través de la península arábiga. Esta es parte de su entrenamiento. Una parte que se conoce como el cuarto vacío. Cuarto no de habitación, sino una cuarta parte de la península que está totalmente vacía, porque es el desierto. Y es el mar de arena más grande que existe en el mundo. La cama de arena más grande que hay en todo el mundo. Es también uno de los lugares más calientes de la Tierra y lo que querían hacer era viajar alrededor de 1.500 kilómetros, 1.600 kilómetros a pie, jalando este carrito que ahí se ve. Y llevan el carrito porque no saben cómo tratar a los camellos. Entonces dice, pues nos podemos llevar los camellos, que es lo más típico, pero no sabemos nada de camellos. Entonces mejor nos vamos en este coche que vamos a hacer entre ellos dos. De hecho, lo sueldan y lo arman. Y dicen ellos, aunque el viaje desde afuera se ve como una aventura llena de momentos heroicos, estoicos, el viaje es muy monótono, porque todos los días tienen que levantarse temprano, tienen que empacar todas sus cosas, su tienda de campaña, y tienen que caminar. Ya sea que el día sea bueno, ya sea que el día sea malo, ya sea que se sientan bien o que estén enfermos, tienen que caminar y seguir caminando. León dice que es mentalmente muy difícil hacer este tipo de cosas porque parecen repetitivas. Bueno, porque son repetitivas, dice. Además, el escenario es completamente monótono. Ves arena. Perdón, se me olvidó conectarme esto. Lo voy a hacer en estos momentos. Se va a ver medio feo, pero voy a hacerlo más rápido. Entonces dice que es muy difícil caminar por el desierto y llevar estas cosas y no ver nada. No ves edificios, no ves montañas, ves arena y dice, tienes que seguir caminando. Pero dice que entre más se va adentrando en el viaje, más empieza a disfrutarlo. Dice, de alguna extraña manera, esto que parece tan difícil y tan monótono, empieza a crecer dentro de mi corazón. Por otro lado, dice Alistair, no es el Medio Oriente de las noticias, es el Medio Oriente donde vive la gente normal, común y corriente. Este viaje requirió de decisión, de planeación y determinación para llevarse a cabo. El intento fue demandante, doloroso y a veces frustrante. De hecho, se detuvo el video, pero hay una parte donde están llorando. Después les paso la liga para que lo vean. Pero después de 46 días, de todos los días, sin descanso, caminar, llegaron a casa. Dios, en la carta de Santiago, a través de Santiago, nos invita en estos versos que acabamos de leer, capítulo 5, versículos 10 y 11, nos invita a perseverar de la misma manera. A veces parece difícil, a veces parece tedioso, a veces es frustrante, pero es posible seguir caminando si dependemos de Dios. A veces va a parecer monótono, pero Dios nos dice, perseveren. Obviamente todo está en manos de Dios, pero hay alguna dimensión en la que Dios pide de nosotros este esfuerzo, que sigamos adelante. Porque Dios es el único camino cierto y seguro a nuestro verdadero hogar, que es el cielo, nuestra morada celestial. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque podemos ver que tú estás moviéndote poderosamente en tu iglesia, Señor, en nuestras vidas. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ahora nos hable y nos guíe. Y Señor, que podamos también tener oídos y que podamos tener visión. Y Señor, que podamos salir convencidos de que podemos perseverar en tu nombre, porque tú eres bueno, porque tu palabra nos dice que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, parece que se está deteniendo. Si me ayuda nada más a pasar la siguiente video, a la siguiente diapositiva. Ahí está llorando, de hecho, ¿sí lo vieron? ¿Sí lo alcanzaron a ver? No es actor, es de a de veras. Ah, no, la siguiente. Ah, bien. Y vamos a comenzar con el ejemplo de los profetas. Dice Santiago 5:10, si quieren mantener sus Biblias abiertas o si quieren verlo aquí o en sus teléfonos prendidos. Dice, amados hermanos, leo de la Nueva Traducción Viviente, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas, perdón, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Después de que Santiago habló de un granjero anónimo, un granjero ficticio, los versículos anteriores, que siembra y que espera pacientemente a que Dios haga el resto de la obra, ahora nos va a dar ejemplo de unas personas que todos conocen, personas reales, personas históricas. Y en primer lugar va a hablar de los profetas. Y los profetas eran personas que comunicaban el mensaje de Dios. Vimos hace rato, leyó Gris hace rato, una parte donde le comunica el profeta Miqueas al rey lo que Dios dice y el rey no le gusta. Y entonces lo manda a meter a la cárcel y le da una dieta de pan y de agua. Y lo que pasa es que la palabra de Dios es santa y exige santidad y exige de nosotros una vida que le agrade, una vida íntegra. Los reyes, como dije, algunas veces aceptaban, no siempre, y algunas veces se enfurecían y buscaban hacer mal a las personas, a los profetas. Especialmente Dios enviaba a los profetas cuando el rey y el pueblo se empezaban a separar de lo que Dios había establecido. Los profetas se levantaban, advertían, y entonces, dependiendo del corazón del pueblo, se acercaban o se alejaban. Entre más alejados estaban, más duro era su corazón normalmente y más se resistían a los profetas. A veces no se habían alejado todavía tanto, pero Dios en su misericordia les permitía reconsiderar el camino y se acercaban a Dios. Y había consecuencias. Yo estoy manejando esto. Me gustaría que la iglesia... Ah, puedes minimizarlo. Aquí está, hasta arriba. A ver. Aquí está el, perdón. Ah, ese tampoco es. Puedes poner Windows P y te va a decir qué vas a ver allí. Windows P al mismo tiempo. Y ahí vas a poder escoger lo que quieres que esté. Ahí está. No, te va a decir... Ajá. Esa. Ándale, ahora sí. Bien. Bien. Ok. El ejemplo de los profetas. Con frecuencia eran rechazados. De hecho, hay más ejemplos de profetas rechazados que de profetas que eran aceptados. Eran perseguidos, eran castigados, simplemente... por decir el mensaje que Dios quería para las personas. No estaban diciendo su opinión, no estaban sugiriendo cosas, era la palabra de Dios lo que ellos estaban comunicando. Y la verdad es que arriesgaban su vida. Y aquí es donde empezamos a ver la paciencia, la determinación de las personas para seguir haciendo lo que Dios pide de ellos. Porque era mucho más fácil simplemente lo que a veces hacemos muchos de nosotros. No hablo y en boca callada no entran moscas. Entonces, No estoy diciendo nada en contra de Dios, no estoy diciendo que no soy cristiano, simplemente me lo estoy guardando para mí. Pero ellos no podían hacer otra cosa porque Dios les había dicho, tienen que comunicarlo. Y bueno, déjenme decir, el Señor Jesús también dijo, ustedes tienen que comunicarlo. Así que tenemos una situación parecida a la de los profetas. Y veamos algunos ejemplos de algunos profetas que sufrieron persecución. No apunté todos porque la lista era enorme. Pero vamos a ver a Elías. Todos conocemos a Elías seguramente. Y Dios le dice, fíjense, es tan grave la situación que Dios mismo le dice, huye porque tu vida está en peligro. Primera de Reyes 17:2-3. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Dios mismo le dice, huye. Ya dijiste lo que tenías que decir, ahora desaparécete un rato. Porque la reina Jezabel quería matarlo, y es lo que dice Primera de Reyes 19. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú mataste a ellos, está hablando de los profetas que no pudieron prender fuego al holocausto. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y aquí empezamos a ver cosas interesantes de los profetas. Los profetas no era como que eran insensibles y como son inmortales y son como los Avengers. Tenía miedo. Y muchos de nosotros podemos experimentar miedo, pero esto no le desagrada a Dios. Lo que le desagrada es que empecemos a no cumplir su voluntad cuando tenemos miedo también. Cuando no tenemos miedo es fácil hacerla, pero si tenemos miedo, tenemos que tomar el valor y hacer lo que Dios nos pide. Y entonces dice, se fue a Berseba, a la ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Elías perseveró. Este es un pedacito de mucho de la vida de Elías. ¿Qué pasó con un profeta anónimo que se encuentra también en Primera de Reyes? Dice que denunció el pecado del rey Jeroboam, no de la Biblia, nunca dice el nombre de esta persona, y el rey también quiso llevarlo al palacio para que comiera y para darle un regalo. Dijo, bueno, vamos a suavizarlo un poquito para que el mensaje sea distinto, ¿no? Y el profeta no solamente dijo el mensaje, sino que también actuó, fíjense lo que hizo. Lo que hizo este profeta. Después el rey dijo al hombre de Dios, ven al palacio conmigo y come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. Y son partes donde requerimos sabiduría, porque muchas veces podemos ver, el rey me va a dar la mitad de todo. ¡Qué gran bendición! Pero a veces Dios nos dice, esas cosas no. A veces sí, a veces no. Necesitamos sabiduría. No les puedo decir yo, esta vez sí, esta vez no. Cada uno de nosotros tenemos que estar en comunión con Dios para saber cuándo es una bendición y cuándo nos está diciendo, aunque parezca bendición, no es bendición. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos caído a la primera? El rey me va a dar la mitad. Yo. ya vi unas manos levantadas. Dice, no comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a casa por otro camino. Obediencia total. El profeta perseveró. Varios profetas, también en Primera de Reyes, se escondieron en cuevas para no morir y seguir sirviendo a Dios. Esta es parte de la historia de Elías. Los profetas perseveraron aún dentro de las cuevas. Miqueas, quien leímos, ¿sí? Decía la otra versión, Miqueas, no importa. No se dejó sobornar y dar un mensaje que agradara al rey. Ya vimos que después el rey quiere matarlo. Bueno, lo mete a la cárcel, más bien. Pero dice Miqueas, tan cierto como que el Señor vive, yo solo diré lo que el Señor me indique. Porque también el rey le dijo, bueno, te voy a dar un regalito si cambias el mensaje. Y dijo, no puedo cambiar el mensaje. Lo que Dios dice, la palabra de Dios es la palabra de Dios. No puedo hacer que diga lo que yo quiero, no puedo decir lo que yo quiero, no puedo darte mi opinión. Yo tengo que decirte lo que dice la palabra de Dios. Fue arrestado y solamente ya leímos hace rato, le dieron pan y agua como resultado. En vez de tener este banquete y regalo, pan y agua y una cárcel, ¿no? Pero Miqueas perseveró. Esdras y Nehemías no se dejaron intimidar por las amenazas y el desaliento de las personas, de sus vecinos, de los pueblos vecinos, de los ayudantes del rey, de pueblos que estaban también cerca de ellos, que llegaban y los vamos a matar, los vamos a tirar, planean toda clase de artimañas para parar la construcción de Israel, del muro de Jerusalén. Pero ellos perseveran y no se dejan intimidar. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros también ante la intimidación de las personas? Si vienes y me hablas de Dios, te voy a dar un golpe. Te voy a correr. Y la mayoría de nosotros lo pensamos. Pero Esdras y Nehemías dijeron, vamos a seguir adelante y perseveraron. Contra Jeremías inventaron chismes para desacreditarlo. Vamos a dar unos rumores, ¿no? Porque pues, es fácil destruirlo quitándole la reputación que tiene. Después lo echaron a una cisterna, y esto es muy interesante, no me había dado cuenta hasta ahora. Dice, la cisterna, en vez de tener agua, tenía lodo nada más, se había secado. La intención era que se ahogara. Si la gente asumía que había agua, se va a ahogar y nadie lo va a encontrar. Pero no, aunque saben que lo van a echar, no desiste y gracias a Dios que le permite la vida y cae solamente en el lodo. Jeremías también perseveró. ¿Cuál era la motivación? ¿Qué era lo que movía a todos estos y mucho más profetas que no nos da tiempo de ver en este momento? Creyeron lo que Dios decía. Le creyeron a Dios, creyeron en la palabra de Dios. Por eso el título de este texto es Perseverando por la palabra de Dios. No en la palabra de Dios, debemos leerla, pero porque Dios dice algo, entonces la gente persevera. Y no tuvieron miedo de lo que el mundo pudiera darles, hacerles o quitarles. Hace unos meses terminamos de leer Hebreos. Y leímos el siguiente texto en Hebreos 11, 35 al 37. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, fíjense, está hablando de los profetas. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. ¿La libertad o Dios? Decisión difícil para cada uno de nosotros. Porque ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. A veces la palabra de Dios no es bien recibida. Y estamos en una sociedad que está rechazando cada vez más la palabra de Dios. Pero debemos perseverar. No estoy diciendo que vayamos a los portales y estemos evangelizando a plena voz. A lo mejor ese es tu llamado. Pero la mayoría de los casos, la relación personal, la relación con un amigo, la relación en tu trabajo, es la que te permite poder hablar de Dios de una forma más segura. Y dice Santiago, honramos en gran manera a quien resisten con firmeza en tiempo de dolor. Y aquí están las diferentes versiones, de esta idea. Honramos, resisten con firmeza, bienaventurados los que sufren, dichosos los que se mantienen firmes, bienaventurados los que sufrieron, dichosos los que perseveran, bienaventurados quienes se mantuvieron firmes. Pero la idea es la misma. Las personas que se mantienen firmes, que perseveran, son las personas a las que admiramos, aún en el mundo secular. Cuando oímos estas historias de una persona que nace con todas las desventajas económicas, sociales, socioeconómicas, pero vemos que se esfuerza y que trabaja y que estudia y que se dedica a algo y vemos que al final, a pesar de todo, tiene éxito, la mayoría de nosotros decimos, ¡wow! ¡Qué ejemplo de persona! No se rindió. ¿Cuánto más cuando Dios aprueba esta situación, cuando nos dice, esto es lo que yo quiero. Cada uno de ellos perseveró porque creía en la palabra de Dios, porque creía lo que Dios había dicho. Me gustaría que cada uno de nosotros, cuando llegue el momento que estemos al final, que podamos escuchar nuestro nombre, Memo. Qué bueno que perseveraste, bienaventurado, bienvenido. Y cada quien ponga su nombre allí. Bienaventurado, bienaventurada, bienvenida. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tenemos entonces el ejemplo de los profetas y podemos explorar mucho más de la vida de los profetas, pero tenemos poco tiempo, así que vamos a ver a Job. El ejemplo de Job, alguien que también estamos, con quien estamos familiarizados, con quienes los receptores de esta carta también estaban familiarizados. No, no era como que, ¿quién es Job? Todos sabían quién era Job, todos sabían quién eran los profetas. Y el versículo 11 lo tuve que dividir en tres partes, vamos a ir rápido con ellos. La primera parte dice, de hecho la segunda parte, pero la primera, la de la honra, esta es la parte del medio, dice, por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Y si resumimos la vida de Job, decimos, bueno, sí, perseveró. Fue un hombre que sufrió pérdidas materiales, 7 hijos, 3 hijas. Perdió relaciones, es decir, amigos, perdió salud, perdió su economía, 7,000 ovejas, 500 pares de yuntas de bueyes y 500 asnos, o sea, mucho. Pero no renegó y siguió perseverando. De hecho, varios de sus dichos son famosos, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué fuerte! La mayoría de nosotros, Señor, ¿por qué me lo quitaste? No, no es justo, ya casi. Ahora, hay que ver que como los profetas, también Job tuvo momentos difíciles en la que sus críticos van a decir, bueno, no, no fue tan paciente, no perseveró tanto como dice la Biblia. Pero vamos a ver algunos de estos porque es importante que si alguien nos dice esto, sepamos qué contestar. Sus emociones fueron atacadas. Obviamente se entristeció perder a su familia. Más que nada fue lo que lo puso muy triste. Guardó luto, dice en Job 1.20. Job se levantó, rasgó su vestido, un símbolo de tristeza, romper sus ropas, en señal del honor, de dolor, explica Job. Después se rasuró la cabeza, otro símbolo de vergüenza en aquella época, y se postró en el suelo para adorar. No es como que no me pasa nada. Y a veces tenemos esta imagen del cristiano como... que venga lo que sea. No, hay cosas que nos tumban, hermanos. Hay cosas que nos van a doler, que nos han dolido seguramente. No molesta esto a Dios. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando, porque esto es muy importante. De hecho, la esposa de Job le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Respondió a su esposa y le preguntó, y él le dice, ¿solo debemos aceptar las cosas que nos gustan de Dios? No podemos aceptar aquellas que son difíciles. Y eso es algo difícil de meternos en la cabeza, porque en esta época en la que todo merecemos, en la que todo debe ser color de rosa, en la que hay cosas que nos siguen pegando duro. Y lo importante es que aquí la sociedad está tratando de negarlo, pero los que somos cristianos somos muy realistas en esto. Hay dolor, pero dependemos de Dios. Dios es el que nos sostiene. Y si nos da lo bueno, lo que nos agrada, también es posible que nos dé algo que nos desagrada para hacernos crecer. No es nada más que nos portamos mal o que se olvidó de nosotros. Ay, es que 7,000 millones de personas en el mundo. No, es parte de su plan para que cada uno de nosotros podamos crecer y podamos madurar y podamos conocerlo mejor. Sus amigos lo cuestionaron una y otra vez. Lo acusan de tener un pecado oculto. Ah, tienes alguna cosa que nadie sabe. ¿Por qué no la confiesas a Dios y Él te va a perdonar? Y en lugar de aliviar su dolor, lo empiezan a acusar. Está hundido y lo están hundiendo más. Qué buenos amigos, ¿no? Pero Job no solo lucha entonces contra... contra estas enfermedades, sino que sus propios amigos se vuelven sus adversarios. Se vuelven insensibles al dolor que él está experimentando. Y nuevamente, no fue perfecto. Dice la Biblia que Job maldijo el día en que nació. Y son palabras fuertísimas cuando uno lo lee. Dice Job 3, del 10 al 13. Maldigo este día por no haber cerrado el vientre de mi madre. Está hablando de su nacimiento. Por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Veamos quiénes hemos orado alguna vez así a Dios. Con tanta honestidad, a veces como bien superficiales, ¿no? De hecho, Janel nos invitó a ver una película que se llama El violinista en el tejado y nos dice, el personaje principal que se llama... Tevia. Bueno, no puedo decirlo, ¿qué? Tevia. Dice, es muy honesto sus oraciones a Dios. Y cuando uno... Yo no había puesto atención a eso, pero es muy honesto lo que él está diciendo, ¿no? Y es una conversación que él tiene con Dios. Si la quieren ver, es una película interesante, no les voy a decir el final. Pero veamos la honestidad de Job. ¿Por qué no nací muerto? Le pregunta a Dios. ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz y estaría dormido en reposo. Imagínense el dolor. Prefiere estar muerto. Se enojó también contra sus amigos, obviamente, ¿no? Sus amigos no le están diciendo, no lo están apoyando y les dice, ya escuché todo esto antes, ¿qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más palabrerías? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Enojado con Dios, enojado con sus amigos. Le vuelve a reclamar a Dios en capítulo 30, versículos 20 en adelante. Clamo a ti, oh Dios, pero no me respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo. Utilizas tu poder para atormentarme. Me lanzas al torbellino, me destruyes en la tormenta. Y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Podemos ver que el sufrimiento de Job no era un sufrimiento superficial. Era un sufrimiento profundo que estaba llegándole hasta el fondo del corazón, hasta el fondo del alma. Pero Job perseveró. Estaba muriéndose, queriendo morirse por estas experiencias, pero dijo, yo voy a seguir adelante porque confío en Dios. Vamos a ver algunos textos, pero William Barclay, un teólogo del siglo antepasado, dice lo siguiente, pero el gran hecho relacionado con Job es que a pesar del torrente de preguntas que despedazaban su corazón, porque también interiormente, ¿por qué Dios me abandonó? O sea, no sé si hemos tenido algún tipo de desesperación que nos hacemos este tipo de preguntas difíciles. Él nunca perdió su fe en Dios. Tres ejemplos. Job 13, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso delante de él. Job 16. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas, refiriéndose a Dios. Job 19. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Se quejó, sufrió, dijo cosas de las cuales probablemente se arrepintió, pero perseveró. Dios no quiere perfección. Dios quiere que en medio... Dios no sabe que sufrimos. Dios sabe que nuestras capacidades son limitadas. Pero lo que quiere es que después, si es que alguna vez decimos algo como lo que dijo Job o como lo que dijeron los profetas, que podamos decir, pero en medio de todo esto Dios está sosteniéndome. En todo esto, Dios tiene un propósito. En todo esto, puedo confiar en la palabra de Dios. Y entonces podemos, como los profetas, podemos como Job, seguir adelante, perseverando paso a paso. Aunque parezca difícil, aunque parezca tormentoso, podemos seguir caminando. ¿Por qué? Por el carácter de Dios. Es como termina la última parte. Pueden ver, dice la nueva traducción viviente, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Y esta traducción es difícil, les costó trabajo a los traductores ponerla, porque la forma en que está escrita puede interpretarse de dos maneras. La primera, cuando dice el fin, es el fin de la historia, el fin de la historia de Job. ¿Vieron que al final todo salió bien? O puede ser también que la finalidad, que se referirse a la finalidad que Dios tiene para las personas. Es decir, permitir que suframos, pero al final mostrar su amor y su misericordia. Misericordioso y preclemente viene en algunas traducciones. Y aun cuando las analizamos, no se pueden separar tan fácilmente. Las dos tienen esta misma idea, por eso es difícil su traducción. Dios es bueno, y al final, Dios es bueno, o sea, y el final entonces, o por lo tanto, el final es bueno. Lo voy a decir otra vez. Porque Dios es bueno, entonces el final también es bueno. Ese es el carácter de Dios. Es bueno y misericordioso. Es uno de los conceptos que se repiten constantemente en la Biblia. Clemente y misericordioso. Clemente y misericordioso. Y seguramente lo hemos repetido varias veces de memoria. Desde la creación se muestra su clemencia y su misericordia porque da para los seres humanos un jardín perfecto para que vivan. No tienen de qué preocuparse, hasta el pecado, obviamente. Pero su plan es bueno y Él es bueno y misericordioso porque provee un proyecto para que al final del tiempo podamos también estar con Él. Y como he estado diciendo, Dios no espera perfección. Job falló. Los profetas también fallaron. Hubo algunos que dijeron, Señor, Elías dijo, Señor, mejor me quiero morir, ya no quiero más esta vida. Está muy compleja, me están persiguiendo, estoy aburrido de correr, de esconderme, de las dietas que tengo que comer, mejor me gustaría morirme. Pero Dios nos sostiene a cada uno de nosotros. Dice, Elías tuvo miedo, huyó para salvar su vida, se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente, lo que leímos hace rato. Luego, siguió todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Pidió morirse. Señor, quítame la vida. ¿Qué nivel de desesperación debe tener una persona para pedirle a Dios que le quite la vida? Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Qué nivel de desesperación, qué nivel de angustia debe experimentar una persona para pedir esto a Dios? Pero Dios mostró misericordia y gracia. Porque la gracia de Dios es más grande que cualquier falla, que cualquier pecado que cualquiera de nosotros podamos cometer en el pasado, que hayamos cometido en el pasado, que estemos cometiendo ahora o que cometamos en el futuro, siempre y cuando lo confesemos y nos arrepintamos de haberlo hecho si sabemos que es pecado. Su gracia es perfecta. Y debemos tener cuidado. Algunas personas piensan, como Lutero, que hay que confesar cada pecado y si una persona no se le olvida confesar un pecado, Dios no perdona ese pecado. No es de esta manera. La Biblia nos dice que no es así. Hay cosas que no conocemos. Perdona mis pecados aún aquellos que no conozco, dice el salmista. Pero nuestra actitud debe ser esa, ir ante Dios y decir, Señor, perdóname por esto que hice. Señor, perdóname, aún por lo que no me he dado cuenta que he hecho mal. Porque Job y los profetas sabían que servían a algo más grande que su propia vida, algo más grande que su propia fortuna. A Dios vivo y poderoso, a Dios fuerte y valiente, es más grande que cualquiera de nuestros planes, que cualquiera de nuestros proyectos, Dios es más grande. Y si Dios quiere que prosperen, van a prosperar nuestros planes, pero si Dios quiere, como en los casos de Job y algunos de los profetas, que no prosperen, servimos a un Dios más grande y tenemos que prosperar. Y podemos ser honestos como fue Job, y podemos ser honestos como fueron los profetas y decirle, Señor, no puedo más. Pero sosténme. Y cuando decimos, pero sosténme, es cuando estamos confiando en que Dios es más grande, en que su palabra es real, en que su palabra es verdadera. Ya no puedo, sosténme, Señor. No como una fórmula mágica, ¿no? Sino cuando de veras sale de nuestro corazón, cuando ya no puedo más. Los profetas nunca se alejaron de las promesas de Dios, ni de su palabra. De hecho, por eso se metieron en problemas. Job, a pesar del dolor, seguía esperando en Dios. Sabía que lo que Dios había dicho era verdadero y lo que estaba pasando era circunstancial. Ser cristiano no nos hace vivir una vida más difícil que los demás. Todos tenemos problemas. Platiquen con cualquier persona en el trabajo, con sus vecinos. La gran diferencia es que nosotros tenemos a Dios y que sabemos que su plan es perfecto, aunque no lo conozcamos ahora. Aunque no conozcamos a cada detalle ahora, pero sabemos que el final es bueno. Porque Dios es bueno, porque ese es su carácter. Ellos conocían las promesas porque estaban familiarizados con las promesas de Dios. Dios es clemente y misericordioso. Lo podemos creer. Dios es clemente y misericordioso. Podemos confiar. Dios es clemente y misericordioso. Podemos perseverar. Los destinatarios, los que recibieron la carta de Santiago, enfrentaban muchas luchas. Les quitaron sus propiedades, eran perseguidos, se burlaban de ellos. La iglesia de hoy tiene diferentes dificultades, pero tenemos dificultades. Cuando hablamos de lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que dice la Biblia, y creemos que viene de alguien que es más grande que nosotros, que es más grande que cualquier cosa, lo obedecemos. Podemos escuchar la voz de Dios que nos dice en su palabra, y nuevamente uso mi nombre, pero cada quien ponga el suyo. Memo, como dijo Alistair, ¿te interesa una caminata larga de aquí al resto de tu vida? A veces vas a pasar por el desierto, pero vas a tener que perseverar en cada circunstancia hasta llegar al cielo. Y podemos contestar como contestó el león. Bueno, parecido, pero no igual. Yo conozco bien a Dios. Hay cosas que todavía no conozco, pero no puedo decir. Es el tipo de cosas que me gusta hacer. Servir a mi Dios. Y aunque el viaje sea toda una aventura llena de peligros y desafíos, a veces va a parecer aburrida, tediosa y demandante. Vamos a tener que levantarnos todos los días, empacar lo que tenemos que llevarnos al trabajo, a la escuela, en la casa, y caminar, y caminar, y caminar de la mano de Dios. Caminar cuando todo vaya bien, y caminar cuando las circunstancias sean difíciles, sean adversas. Pero debemos perseverar. Nunca rendirnos. Y aunque las cosas a veces parezcan repetitivas, en medio de un paisaje que parezca aburrido, insípido y adverso, entre más caminemos, igual que León, entre más caminemos en este camino que Dios nos da, más atractivo va a hacerse para cada uno de nosotros. Porque vamos a ir conociendo a Dios en los momentos más íntimos de nuestra vida. En los momentos en los que no tenemos a nadie más que a Dios para seguir adelante. ¿Saben por qué? Porque podemos confiar y depender de la palabra de Dios. Perseveremos. Perseveremos. Padre, gracias te damos esta mañana porque tu palabra es verdadera, Señor, y porque nos llama a seguir adelante. Señor, verdaderamente admiramos a aquellas personas que, a pesar de las circunstancias, siguen caminando, y al final podemos ver, Señor, personas triunfantes. Señor, la corona que tú nos ofreces no es una corona humana, no es una corona que se echa a perder. La vida que tú nos ofreces es una vida que no es una vida con los mejores estándares humanos, sino más allá de esto. Y Señor, podemos confiar porque es tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a perseverar, confiando siempre en que tú eres el Rey de Reyes, que tienes todo el poder y que mereces toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.